le pongan ganas a que estos proyectos y estos espacios se generen. Me parece buenísimo. No, estaría además que esto llegue a un montón de personas y que más gente se cuelgue a hacer estas cosas. Me parece una iniciativa muy buena. Y ahora vamos a escuchar a El Alemán caminando por la cornisa. Roto de cabeza se presenta el escenario. Es algún minuto en rebeldía. Ver incinerar las hojas de su calendario. Es cantar la cura de su herida. Y es un buen lugar donde esconderse. Son unos minutos disfrazados de hombre fuerte. Y después sufrir pasar la vida. Dale rienda suelta a tu locura intransigente. Harta de tristeza reprimida. Triste embrollo de lo que no entiende. Miedo de perder lo que más tiene. Ver un hombre solo caminar por la cornisa. Bueno, como no podría ser de otra manera, como no sabes, te lo cuento, vamos a pasar a presentar a Miguel Ogando, nuestro notero, quien realizará unas entrevistas a diferentes compañeros que conviven con nosotros en la posada. Es una cosa que muchos de acá no valoran y no saben lo que es, porque vienen con una idea generalizada de que salen de una cárcel y vienen acá y se piensan que siguen metidos en una cárcel. En muchas cosas no estoy de acuerdo, ponen muchas limitaciones. Y después tratar de ser una comunidad, ¿no? Porque todos salimos de una cárcel y queremos salir adelante. Cada uno a su manera. Es una ventaja, es una ayuda, ¿no? Pero cambiando ciertas cosas. Entonces, para mi manera de ver, sí, que se logre hacer otro local, otra casa en otro lado, en varias ciudades, porque hay mucha gente que es del interior y tiene que estar acá. Está acá, acá en Montevideo, y no puede ir para la ciudad de ellos, para el pueblo de ellos. Que se les ayude en ese sentido, pero que no se les desampare, que se les proteja, ¿viste? Para poder reintegrarse a la sociedad, para ser una persona común y corriente, como son la mayoría, como intentamos mucho hacer. Es una ayuda, no hay que acostumbrarse, hay que usarlo lo menos posible y seguir su camino, porque esto no es nuestro, no es para adaptarse como casa, porque no es casa, esto es una ayuda que te da el Estado, y bueno, hay que usarlo lo máximo al full y cuidarlo, ante todo hay que cuidarlo. A quien escuchamos es uno de los usuarios, compañeros de nosotros, Richard. Muy bien, y vamos a pasar a otra entrevista que nos dejó nuestro compañero grabada ahí, Miguel Ogando, que es la profesora de peluquería, Ángela Moreno, que nos va a dar su testimonio de la actividad que desarrolla ahí en el dispositivo de posada. Vamos allá. 20.000 hectáreas de cabeza en latifundio. No, para mí, bueno, antes que nada decirte que es un placer estar trabajando acá con los gurises. Y es duro, ¿tá? Es duro porque yo veo, viste, que hay algunos que se comprometen y hay otros que no. Como que ellos también están, tienen todo, que se quieren todo de inmediato, quieren toda la inmediatez, y bueno, nada, esto es un proceso educativo, así que tienen que hacer el proceso, como dice la palabra, pero aparte de eso, también, como yo les digo, el proceso de ellos no es solo mental, sino también físico, ¿no? De que tienen que aprender a lavar, aprender a... Esto es una herramienta de trabajo, ¿está? Que si bien lo que yo trato de inculcarles es que ellos visualicen que en realidad esto se puede hacer con muy poca inversión, pasar, porque el tema de la barbería, el tema de la peluquería, es poca la inversión, si bien necesitan un empujoncito de que, bueno, una buena máquina, qué sé yo, bueno, pero la herramienta educativa la tienen acá. Entonces está bueno eso, que vengan. Es difícil que ellos mantengan una continuidad. Por otro lado, bueno, me gusta lo que hago. Y si veo que por lo menos uno de ellos me escucha, estoy satisfecha. Más allá de que, bueno, que la idea es de que, de que esto sea mega, que sea grande. Yo pertenezco a la DEJA, que es de la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos, que trabajamos, que es también de ANEP, es de CODICEN. Y bueno, de ahí es un nosotros tenemos un proyecto educativo, que es el que, bueno, yo estoy acá para llevarlo adelante. Y bueno, desde la INADIR otra vez se me pidió un proyecto mega también, para poder que ellos pudieran después comprometerse más y que se trabajara como más sobre entre un salón de belleza o una barbería. Y bueno, no lo hemos podido lograr por falta, más que nada, de muchachos comprometidos. Muy bien. Y agradecerle a Miguel por las notas y las entrevistas que nos dejó para el programa. Y vamos a continuar. Vamos a conocer más sobre la posada, seguimos entrevistando a personas que de alguna manera forman parte de este proyecto. Ahora vamos a escuchar a Antonio Artigas. Él comenzó originalmente para realizar talleres de deporte, pero su rol y tarea fueron cambiando y actualmente es el sereno de turno de la noche. Le preguntamos si se lleva el trabajo a casa y sobre lo que el trabajo le deja a nivel personal. Vamos a escuchar lo que nos dijo y esto es lo que nos decía Antonio. Yo, o sea, a mí me parece importante lo que hago en esas horas que estoy ahí. Ahí es donde pongo toda la carne en el asador y después me dedico a lo mío. O sea, hago otras cosas y no me da el tiempo como para... Sí, digamos, puedo hacer proyectos, puedo proyectar cosas, puedo teorizar sobre determinadas cosas, sí, eso... está a la orden, ¿no? Porque es inherente al ser humano, está razonando todo el tiempo y buscando respuestas. Pero más bien me dedico a hacer otras cosas y digo, creo que es lo más sano. Así, sigo haciendo mi vida, compartiendo con mi familia y haciendo otras tareas que también tengo necesidad de hacer para poder sobrevivir, así que... Pero sí, indudablemente a veces uno se lleva algún contratiempo, alguna cosa que lo atormenta un poco, pero no le doy mucho cabida a eso. Decime una cosa, Antonio. En este tiempo de estar trabajando ahí, en este tiempo de estar compartiendo con nosotros y demás... ¿Qué te deja esto a nivel personal? O sea, ¿cuál es lo nutritivo de esto, si es que lo hay? ¿O qué es lo que no te gustaría más en este trabajo, por ejemplo? Bueno, no, es decir, no hay nada más hermoso que ayudar a la autogestión, digamos, ayudar a otro ser humano a que sea independiente, a que se libere de sus... De su sufrimiento, de sus traumas. Si uno puede hacer algo en ese sentido, eso, no hay nada mejor que eso, no hay nada más lindo que eso. O sea, exorcizar fantasmas en otra persona es exorcizar fantasmas en uno mismo. Es decir, en la medida que uno puede aportar un granito de arena a que una persona deje de tener miedo, deje de tener rencor, deje de tener sentimientos negativos, es un exitazo, digamos. Entonces, si se puede hacer eso, estamos sentir que uno aporta para que otra persona deje de estar en una situación negativa y pase a estar en una situación positiva. Muchísimas gracias, Antonio, por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, Yo en lo personal agradecerte que nos apoyen en este emprendimiento. Yo te agradezco, ¿verdad? Muchísimas gracias y bueno. Bueno, lo mismo yo, gracias por la invitación y estando en esta radio, me gustaría decir, para terminar, viva la autogestión. Viva la autogestión, totalmente. Perfecto. Muy bien. No me toques la pericita. Vamos a una pequeñísima tanda y seguimos en No lo sabes, te lo cuento por Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. ¿No lo sabes? No lo sabes. Te lo cuento. No lo sabes, te lo cuento. Estudio, estábamos terminando de escuchar la parte de la entrevista que le hicimos a Antonio Artiga. Ya saben que la entrevista completa la van a poder encontrar en la página web de Radio Pedal, que va junto a este programa. Así van a poder escuchar cómo llegó Antonio a trabajar en la posada y toda la parte que le va a ser muy interesante para todos ustedes. Además, conocerán la opinión sobre cómo mejorar la intervención que se hace en la posada y entre otros temas que se trataron en la entrevista. Así que esperemos que visiten la página y ahora vamos con Javier. Bueno, nos vamos a exteriores. Vamos a contactar a nuestro notero estrella, Miguel Ogando. Hola Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo le va, compañero? Buenas noches, audiencia. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Estamos en vivo, saliendo en la radio, Miguel, y te quiero hacer una pregunta. A ver, contame. Decime una cosa, ¿cómo te vino esta experiencia de este taller radial en la posada? Bueno, es una experiencia compleja, pero muy divertida. Para empezar, conozco a los editores en general, y aparte, yo tengo un tema bastante importante, ¿no? A mí, por mi situación judicial, porque no soy un liberado, sino una persona privada de libertad, me sirvió como experiencia de estudio, también por el hecho de que a mí, a nivel judicial, no me permiten ni trabajar ni estudiar, y esto fue como un camino mental que se empoderó de mi mente, ¿no? Porque me hizo salir de situaciones de estrés, por así decirlo. Bueno, Miguelito, muchas gracias, te mandamos un abrazo, y volvemos a estudios. Muy bien, y vamos a llegando al final de este programa, pero antes vamos a escuchar algunas voces más que muestran desde su óptica lo que significa este proyecto. En este caso también es una trabajadora de la posada, parte del equipo técnico, Bianca Lotito. La escuchamos. Bueno, yo le tengo mucho cariño a todo lo que es el dispositivo de posada porque fue mi primer trabajo en lo social, más que nada. Como que le tengo mucho cariño y a veces cuando pienso en esto, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar? Y eso me cuesta como soltar un poco a veces algunas cosas. Esto de que estaba hablando de la cotidianidad a veces y estar desde otro lugar. Me parece que es un dispositivo que tendría que estar en otras partes, en otros departamentos. Bueno, por suerte hoy la atención, sea en lo que es como atención al usuario, se replica como en otros departamentos, pero el dispositivo posada como dispositivo de convivencia me parece una pata muy importante que se tendría que replicar en otros lugares del Uruguay. Es un trabajo que hago todos los días, entonces cuando empecé me costaba muchísimo más y me llevaba a mi casa un montón de situaciones y seguía pensando como, bueno, mañana qué puedo hacer, cómo llego, cómo le hablo, qué le digo, cómo lo acompaño. Es imposible que vos te vayas y cierres una puerta porque no trabajás con papeles, trabajás con personas y no es que cerrás la oficina y cuando volvés está todo igual. Pero bueno, también es parte de la salud de cada uno, como bueno, poder diferenciar un poco su vida personal del laburo, ¿no? y me parece que este proyecto está genial, porque casi siempre cuando uno evalúa, como los proyectos son como números y son estadísticas, y no hay como una visión real de esto, de que son personas y lo que pasa adentro, ¿no? Porque uno dice, bueno, la posada de camino, están tantas personas, egresaron tantas, bueno, trabajan tantas, pero esas tantas tienen nombre y tienen apellido, y hay un cariño por ese lugar, porque quieras o no convivimos todos los días y conocemos como sus historias y su día a día. Y creo que este proyecto refleja un poco eso, ¿no? Como ese día a día y ese laburo que se hace. Creo que todos los que trabajamos ahí tenemos un cariño enorme por ese lugar. Es como que si fuera mío también. Y por eso a uno le cuesta a veces tanto irse a su casa y no llevarse como algunas cosas. Entonces, nada, gracias por este espacio, porque para mí es como súper importante que me hayan también citado para estar acá con ustedes hoy. Muy bien, y además de lo que escuchamos de Bianca, ella nos explica cómo es la atención a los usuarios, se replica en otros departamentos, pero sin la asistencia de otros dispositivos posada. Además hizo énfasis en la necesidad de un equipo multidisciplinario, y todas esas notas y todas las entrevistas que hemos hecho las pueden encontrar completas en Radio Pedal, en la web. No sabes, te lo cuento, un programa de actualidad que te cuenta que todo aquello que no sabías, por eso no sabes, te lo contamos. Bueno, también decirle que estamos escuchando de fondo, como se habrán dado cuenta, el tema de Jorge Nasser, Cimarrón. Esta canción habla de un personaje de las calles montevideanas. El nombre de él es Alejandro Núñez. Alejandro Núñez, para los que andamos en la calle, lo conocemos como el Gaucho Power, que para ahí en Tristán Narvaja y en la Plaza de los Bomberos. Y la historia es muy buena porque, por intermedio de un conocido de Nasser, y él es fanático de Nickel, decía que tenía ganas de conocerlo, entonces le pasa un par de acordes ahí de la letra que él venía cantando. Y el amigo de Nasser lo pone en contacto con él, pasan 2 años, termina de componer el tema, y lo más increíble, que es lo más loable y lo más resaltable de todo, es que después de haber terminado la canción, Nasser lo registra como autor, con los derechos de autor en Agadu. O sea, sabemos que con la música acá no se va a parar, pero por lo menos va a tener una entradita todos los meses, y es una forma de ayudar a la gente. Y es una historia que está muy buena, que la vean, que lo sigan. Y la verdad que a mí me encantó, y podemos hacer muchas cosas entre nosotros. Esto es Radio Pedal. Muy bien, y ahora para cerrar vamos a conversar con las compañeras que tuvieron la locura de llevar adelante este proyecto de radio. Bienvenida Valentina, Noelia y Paola. ¿Cómo están? Qué lindo, qué bueno estar acá adentro de este estudio y compartiendo la radio con ustedes. Un gustazo. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros que nos hayan brindado esta posibilidad. Es una experiencia nueva para mí, pero muy enriquecedora. Perdón, vamos a mandarle un beso a Paola, sí, porque en realidad Paola está en la posada. La notera está ya haciendo la nota. Paola, por suerte no estás. Y esperemos que estés bien, acá estamos calentitos. Y qué te iba a decir, bueno, la idea de nosotros es saber cómo llegan ustedes con esta idea y esta propuesta de taller de radio a la posada. Nosotros somos un colectivo autogestivo y cooperativo, que bueno, somos un medio de comunicación, también llevamos adelante una olla popular. También somos un centro cultural que generamos diferentes actividades con el barrio y con la comunidad. Y bueno, dentro de todo este proyecto tan grande, tenemos como el interés de generar red, generar comunidad con otros y con otras, porque nos interesa lo que pasa en la actualidad. Y en ese, en todo ese objetivo, en ese camino que vamos construyendo, nos interesa mucho que otros y otras conozcan lo que es la experiencia de la radio, que creemos que es muy transformadora, ¿no? A nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros entendemos que cualquier organización, cualquier medio que se diga social, necesita de la interacción con otros y otras que no son solo las personas del grupo, digamos. Entonces siempre estamos muy dispuestos y dispuestas a poder llevar la experiencia de la radio a otros espacios, a otras personas que han vivido otras experiencias, que tienen otros tránsitos de vida diferentes a los nuestros. Porque, bueno, porque la radio en realidad tiene un montón de funciones. La radio no es solo informar, la radio puede ser un espacio muy sanador, la radio puede ser un espacio de disfrute, de diversión. Y bueno, entendemos que compartir eso es, compartir una de las alegrías de nuestra vida. Y si a nosotros la radio nos da esto tan bueno, ¿por qué no compartirlo con los demás, verdad? Ahora, ¿qué experiencia le deja esta situación? ¿No? Es decir, esta experiencia nueva con gente que no tiene ni idea de estudio de periodismo, de radio. Y es un desafío para ustedes también, ¿no? Bueno, yo creo que esta experiencia, bueno, así como otras quizás que hemos tenido dentro del colectivo, para mí transforma también lo que hacemos nosotros desde acá y resignifica también como la necesidad de seguir construyendo radio y seguir como de alguna forma contagiando esto como una herramienta de que cada uno pueda contar su propia historia, sus propias narrativas y ponerse como en primera persona, ¿no? Que eso es lo que a veces, digamos, romper como el cerco que hay, que la radio solo es de unos y unas pocas que acceden a contar y a comunicar algo, ¿no? Me parece como eso es re valioso y resignifica, creo yo, nuestro propio trabajo y nuestros propios proyectos comunicacionales que tenemos a la interna del colectivo, creo yo. Sí, y en esto también de poner a jugar y de hacer oír muchas voces, digamos, el conocimiento no está solo en la ciencia, no está solo en la academia, el conocimiento está en todas las personas. Hay diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimiento popular, hay, ¿no? Y esos conocimientos tienen que estar jugando todos y todas. Y a veces los medios comerciales no siempre ponen todos y todas esas voces a jugar, ponen solo alguna. Y el rol de los medios alternativos, los medios populares, los medios comunitarios, justamente es hacer circular otros conocimientos, otras opiniones, otros saberes que están entre nosotros y nosotras, en la calle, en los comercios, en las casas, en los lugares más chiquitos y más cotidianos. ¿Cómo les resultó la experiencia de trabajar con una persona no vidente en el estudio? Bueno, creo que el tema de trabajar con una persona no vidente, creo que no era... la mejor forma fue creo que con la radio, ¿no? Yo no, nunca lo sentí como un obstáculo concreto, capaz que sí la primera vez cuando te conocimos, Javier, pero después entiendo que hacer radio tiene esto de universal o de poder que lo pueden hacer todos y todas, ¿no? Y sacar la voz, me parece que hay como... Esto es muy místico, capaz, pero entiendo como esta cuestión de poder sacar la voz que tenemos y eso lo tienes, así que no, creo que no generó tanto. Sí, yo creo igual que siempre es como interpelante para una misma, porque en un inicio una no piensa que se va a encontrar con una persona que no ve. Y eso es lo que nos interpela, es decir, ¿por qué en realidad nosotras partimos de la base de que todos vemos, todos escuchamos, todos caminamos? Es un error partir de esa base, ¿no? Y uno cuando se enfrenta a estas situaciones dice, bueno, estoy un poco equivocada en pensar que siempre me voy a encontrar con gente igual a mí, de alguna manera. Entonces creo que está bueno como para interpelarse un poco una misma desde dónde piensa a las demás personas, ¿no? Y también poder como ver que los espacios muchas veces no están preparados, los espacios no son para todos y para todas, o sea, son para todos y todas las personas que ven, escuchan, caminan, pero a veces la inclusión en los lugares o en los espacios nos falta todavía para laburar a la interna personalmente y institucionalmente, digamos, o en los espacios. Entonces creo que siempre está bueno, ¿no? Cuando algo te pincha ahí y te pone a pensar sobre vos misma, me parece muy interesante. Para mí también es fue algo nuevo el tema de la radio, pero ya trabajar con un compañero que no ve, que se dificulta un montón de cosas, y poder ayudarlo, poder pasarle los piques, como se dicen en radio, cuando tiene que salir al aire, cuando no. Y pero para mí, como vos decías, que hay lugares que se necesitarían más oportunidades para esta característica de enfermedades, ¿no? Para mí es muy valioso lo que hace. Nosotros creo que pensando como en la propuesta concreta del taller, que nosotros pasamos por etapas, presentarlo y demás, nada, ya después de un primer encuentro, nuestra propuesta de taller se transformó y ya fue, o sea, reacomodamos todo pensando en esas personas que estaban en ese espacio, porque nada, nuestro objetivo, una de nuestras metas era que fuera inclusiva, o sea, la propuesta que terminó surgiendo, cómo está pasando ahora, incluye a cada uno de los participantes. O sea, queríamos que estuvieran y que permanecieran ahí, ¿no? Sí, aparte una cosa también que no creo que haya muchos periodistas o gente que trabaje en radio que sea ciega, que pueda llevar un programa adelante, que eso estaría bueno saberlo. Yo no conozco a nadie. Por eso, si no sabes, te lo cuento. ese sería un buen punto también, porque a veces... guiando a una persona que es un ejemplo, que tiene ganas de evolucionar, de salir adelante y no trancarse con las limitaciones. Porque también no hay que olvidarse que él, por ejemplo, toca el tambor en una comparsa y desfila. Y es el único. Eso es algo importante, o sea, él no tiene límite. Y si no tiene límite él, nosotros los que podemos ver y estamos más capacitados, capaz que en alguna otra cosa, no podemos decir que no podemos, tenemos que tener más para adelante, ¿no? Pienso yo que como ejemplo sería un buen ejemplo de... A mí me enseñó mucho. Sí. Antes que Javier intervenga, que ya veo que está pidiendo la palabra, contarles y mencionarles, porque también está bueno como mostrarlo, ¿no? Así como estamos mostrando, en este caso, Javier haciendo radio. Contarles que en Vilar de Vos, la radio comunitaria que funciona dentro del Hospital Vilar de Vos, hay un compañero que se llama Manuel, que es uno de los conductores de los programas, que efectivamente también es ciego. Y yo hoy les contaba que hace un tiempo... conocí a otra persona de Paysandú, de un medio comunitario de allá que se llama El Círculo, que también es ciego. Es verdad que no son la mayoría, es verdad que tenemos que trabajar mucho más en la inclusión, pero también es lindo reconocer, ¿no?, a los compañeros que están en esos espacios y por eso traigo como estos dos ejemplos. Yo no conocía a ninguno, por eso te preguntaba, no tenía ni idea. Lo vine a conocer a él y bueno, y vi que le dio para adelante y está, y le gusta lo que hace y está bueno. Para mí es una muy buena oportunidad, por eso agradezco de corazón el espacio que se nos brindó, porque es una oportunidad para demostrar que todo se puede. No importa quién seas ni qué hagas, sino que creo que lo importante es lo que vos sabés para poder ayudar a otros. Entonces, desde esa perspectiva, creo que no hay techo. Aparte de, como decía Winman, de tocar en una comparsa, también soy operador terapéutico en adicciones y ayudo a todo el que puedo. Y bueno, estamos en esa vicisitud de conseguir trabajo y demás, pero estamos bien. Y cada vez que tengo estas oportunidades, siempre le digo a las personas que creen que todo está perdido, que no, que todo se puede. Hay que tener voluntad, hay que tener perseverancia, hay que tener tesón y meterle para adelante porque las cosas se pueden lograr siempre. Está buenísima esa reflexión que hace Javier y también como un poco sumando a esto que venís diciendo, se puede y también está bueno como apreciar y agradecer cómo nos cruzamos con personas solidarias, ¿verdad? Porque todo se puede en conjunto. En realidad, todo se puede colectivamente, todo se puede cuando tenemos un compañero, una compañera que nos apoya, que nos va para adelante, un colectivo que nos quiere, que nos apoya otra vez, ¿no? Que nos potencia. Digamos, cuando estamos juntos y juntas nos potenciamos. Cuando estamos solos y solas no es tan fácil hacerlo. Entonces, nada, me parece buenísimo. A mí también me gustaría agradecerle mucho a ustedes porque ustedes nos recibieron de una manera... nada, muy linda, ha sido un espacio siempre muy cuidado, hemos tenido un vínculo... también muy lindo, muy saludable, hemos intercambiado de maneras muy lindas, incluso en el desacuerdo, porque la vida no es todo acuerdo y consenso, la vida es desacuerdo y conflicto, y está bueno poder transitar esas cosas de esta manera sana. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes, porque nosotros también la pasamos muy bien haciéndolo, nos divertimos mucho con ustedes, de hecho hoy nos estamos divirtiendo un montón en esta catarata de chistes que estamos haciendo desde que arrancamos, así que... gracias a ustedes también, porque esto ha sido un intercambio de alguna manera de ustedes con nosotras y nosotras con ustedes. Sin duda, sí, el aprendizaje obviamente que es mutuo. Nosotras nunca pensamos en ir a entregar el conocimiento, sino que acá ha habido un intercambio nada, de compartir ese espacio, de construir ese espacio juntos, ¿no? De permanecer cada viernes allí en la posada, en todo lo que fuimos gestionando para que esto hoy salga así, la PAO que está allí en la posada junto a Miguel. Así que nada, agradecidas, obviamente, y agradecidas en nombre del colectivo Pedal, que bueno, todos los compas están enterados que esto está sucediendo. Al Seba, que está del otro lado también, sí, operando y haciendo que esto salga en vivo en este momento por la radio. ¿Pero sabes por qué? Porque no lo sabes, te lo cuento. Le iba a decir, bueno, nosotros, yo en lo personal agradecerle mucho a ustedes por la experiencia, la oportunidad. Impensado que me pudiera sentar en una cabina de radio, no estaba dentro de mis planes. Hablar por micrófono, al aire y hacer nota, ameno. Improvisar, bueno, pasa un poco más por los fundamentos que tiene uno del teatro, que le facilita un montón. Y bueno, como experiencia para mí estuvo genial y bueno. Y ojalá que algún día la rueda nos cruce y podamos hacer algún programa o hacer algo nuevo y sacarlo para adelante. Y la radio, por el apoyo que nos dieron, por tener siempre a disposición el Radio Penal, Pedal, por la web, que ya le estamos diciendo a la gente que hay que seguir estos programas solidarios, que son comunitarios, que hacen cosas importantes, que hay historias que uno no sabe, que están buenas, y está bueno escuchar historias nuevas. Y crecer entre todos, ¿no? Porque si crecemos entre todos, nos fortalece como sociedad y como lo que somos, comunidades. Así que a ustedes, muchas gracias. Desde el respeto, la tolerancia y la humildad, todas las cosas se pueden lograr en armonía y en conjunto. Por algo dice esa frase tan famosa, si nos unimos, somos poderosos. Porque si no lo sabes, te lo cuento. Transmitiendo desde Radio Pedal. Bueno, era así, nos despedimos. Hasta aquí llegó. Esto ha sido todo por hoy. Desde Radio Pedal, porque si no lo sabes, te lo cuento. Ha llegado a final este programa. Y ustedes, como ya saben, las entrevistas completas que realizamos en este programa quedarán en la web de la Radio Pedal, radiopedal.uy. También podrán escuchar de nuevo este programa en vivo. Hasta la próxima. Y nos vamos escuchando un tema de Queen. Soy malo para el inglés. No lo sabes. Te lo cuento. No lo sabes, te lo cuento.